11 y 26 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, el primer encuentro de actualidad local centrado en esas falta de incidencias en realidad con motivo de las lluvias en nuestra localidad. Hablábamos con los bomberos de Ubrique y vamos ahora a adentrarnos ya en otras cuestiones de actualidad, cuestiones de interés. Por ejemplo, vamos a hablarles de una asociación de carácter medioambiental, se llama CAMENAE. Es una organización ubriqueña que se dedica, bueno, pues a organizar diferentes jornadas y actividades destinadas a un público en general, un público infantil, un público también de adultos, y en las que, bueno, pues se relaciona mucho con el entorno natural que nos rodea y con el medio ambiente. Esta asociación ha organizado una feria del trueque que se va a desarrollar el próximo 16 de marzo en la plaza del ayuntamiento en nuestra localidad. Nosotros vamos a hablar con sus integrantes, con Cristo Pérez, que ya nos acompaña. Cristo, buenos días. Buenos días. También está con nosotros Rosa Badía. Buenos días. Buenos días. Y Pepa Gómez, buenos días. Buenos días. Bueno, las tres formáis parte, ¿no?, de CAMENAE, a ver si lo digo yo bien la palabra, CAMENAE, que yo lo he presentado de esta manera, una especie de organización, de asociación relacionada con el medio ambiente y el entorno natural, sobre todo, que nos rodea aquí en Ubrique, que organiza diferentes talleres y actividades tanto destinado a un público infantil como a un público adulto, ¿no? No sé si ha sido correcta esa definición. Sí. Y si no, pues yo creo que podemos empezar por ahí, ¿no? Carta de presentación de la asociación, quiénes sois, quiénes la conformáis y a qué os dedicáis. Bueno, pues bueno, la formamos las tres. Uh-huh. Y un poquito los objetivos van relacionados con temas tanto medioambientales como culturales e incluso sociales. Sí. Entonces, bueno, estamos empezando a movernos y hacer las cosillas un poco también en la que cada uno no hemos formado, ¿no? También. Y es pues todo el tema, pues eso, de rutas medioambientales, rutas culturales, talleres de educación ambiental, de animación, talleres socioculturales, es un poquito por donde vamos enfocando el trabajo. Entonces, bueno, pues nuestro primer acto, de alguna forma, sería este sábado 16 con el tema de la feria del trueque. ¿Qué edad tiene la asociación? ¿Cuándo se originó? Pues nada, un añito, muy poco. Un año desde su creación, sí. ¿Y cómo se gesta? Pues ha sido un poco, bueno, yo llevo viviendo en Ubrique hace ya un año y medio. Y entonces, hablando un poco las tres, pues el dedicarnos a eso que nos gustaba y que veíamos que bueno, que podría también gustarle a toda la gente de Ubrique, ¿no? Entonces empezamos a hablar para aprovechar un poco los recursos tan buenos que tiene el municipio, ¿no? Tanto a nivel medioambiental como a nivel cultural. Y a partir de ahí empezar a crear ideas y proyectos nuevos. ¿Y cuántas personas forman actualmente la asociación? Las tres. Las tres. Ahí estamos, avanzando poco a poco. Tres mujeres. Nada más. Que mañana es el Día de la Mujer, ¿no? De ahí lo de CAMENAE, ¿no? También lo de CAMENAE. A ver, ¿por qué? Explicarnos. CAMENAE es una diosa ninfa griega de las fuentes y de las artes. Ah, muy bien. Sí. Entonces, solo mujeres, pero esto no significa que sea una asociación exclusiva de mujeres, nada que ver. No. Ha surgido así, ¿no? Sí, ya está. Fue un poco por, también por amistad, entonces fue un poquillo por ahí. Por amistad y por intereses comunes, ¿no? Sí. En cuanto a aficiones y demás, imagino. Porque todo, como decía Rosa, está relacionado con el entorno natural de Ubrique, con el medio natural que nos rodea. No son actividades, talleres relacionados con ese medio ambiente, también culturales, sociales, pero sobre todo se desarrollan y se focalizan aquí, ¿no?, en nuestro entorno. Sí, en la Sierra de Cádiz, en el pueblo, por aquel momento aquí, sí. ¿Qué es lo que habéis hecho durante este último año? Pues estamos un poquito con el tema de la animación, porque bueno, hacemos cuentacuentos, títeres, bueno, ya animación de pintacara y demás, ya un poquillo por ir avanzando en eso, en el tema de la animación. Y luego estamos también movilizando y visitando los colegios para otro proyectito que queremos poner, a ver si sale, de ganaderos por un día. Es ir a una granja que está en Algodonales y durante un día, pues el grupo, que pueden ser escolares, pueden ser familias, que está abierto, pues se dedicaría al trabajo de la ganadería, es conocerlo directamente, ¿no? Pues ver el tema del ordeño, la alimentación, la cría, la fabricación de productos lácteos y estar un día, bueno, pues un poquito viviendo el día en una granja. También, perdona, hemos realizado un taller que nos dio una subvención de Diputación de Bienestar Social y lo hemos hecho con Ciego, con la ONCE. A través de la ONCE. ¿Un taller de sobre? era un itinerario didáctico. Era un itinerario didáctico con un grupo de la ONCE y sus familiares. Y bueno, durante el itinerario le íbamos explicando diversos puntos de interés, pues a lo mejor temas de molinos, plantas. Ellos iban tocando un poco, oliendo, tocando, adaptado a ellos, vamos, a sus necesidades. Rutas, ¿no? Sobre todo. Sí, es una ruta didáctica, educativa y didáctica, y adaptada a ellos, vamos. Adaptada a ellos también, con plantas aromáticas, sí, y juego. ¿Quién es la que conoce mejor de las tres el entorno y todas esas rutas que se pueden recorrer? Y o aquí hay igualdad. Yo creo que las tres, ¿no? Sí, las tres conocemos. Las tres estamos aficionadas al senderismo. Ah, sí. Anda bastante. Y también conocemos el entorno bastante bien, más. ¿Y qué, dónde focalizáis más vuestra actuación en cuanto a lo que es el colectivo? ¿En adultos o en menores, en infantiles? Lo dejamos abierto porque también depende un poco del proyecto. Por ahí vamos teniendo ideas. Ahora, lo siguiente que queremos hacer es un cuentacuento para adultos. Pues bueno, ya es que depende un poquito también del proyecto. Ya se va buscando el grupo destinatario y vamos abriéndolo. Vamos abriendo un poco, no es cerrar. O sea, el objetivo va, pues es un objetivo medioambiental, cultural y social. Y según veamos el grupo destinatario, posibles necesidades o posibles actividades que puedan llegar a ellos, pues las vamos adaptando. También se va viendo un poco la demanda, que si hay demanda de temas de animaciones, como ahora mismo en algunas celebraciones, como hay de cumpleaños o de comuniones, o que se aproxime, con el tema de la animación, pues está un poco más enfocado a los menores, ¿no? Pero luego hay una demanda, a lo mejor, de una mediana edad, ¿no? Una adolescencia, que se puede realizar algún tipo de talleres para educar un poco sobre, o que conozcan un poco el entorno que les rodea o demás, pues si se ve necesario, pues se enfoca alguna actividad en ese campo, ¿no? Igual que con el tema de los adultos, vamos, más o menos estamos, yo creo que podemos tocar perfectamente todos los temas. Hablemos de la Feria del Trueque, si os parece, ¿no? ¿Cómo surge esta idea y qué es la Feria del Trueque? Pues la idea, bueno, la verdad es que fue un poco así hablando de lo que era la economía y la manera de vivir hace tiempo, ¿no? Un poco el tema del cambio, de que antiguamente realmente no te hacía falta dinero, ¿no? Que a ti te podía, a lo mejor, sobre todo en tema de agricultores, pues a ti te sobraba patata por los cambios por tomate, ¿no? Un poco hablando así entre las tres. Y pensamos que sería una manera de fomentar esa economía un poco solidaria y sostenible el hecho del cambio, de fomentar el cambio, el trueque nuevamente. Entonces, dentro de un ambiente un poco más festivo, por eso lo de feria, realmente es que lo que tú ya no necesites, que tenemos muchas veces un montón de cacharros, ¿no? en la casa que no necesitamos, o música, o libros que ya lo has leído, lo tienes repetido por lo que sea, porque te lo han regalado, pues poder llevarlo allí y poder intercambiarlo. Es decir, tú lo dejas allí, recibes unas monedas de cambio o de trueque por lo que has llevado, acordando el valor. Y puedes entrar en el territorio de cambio y llevarte con esas monedas lo que te parezca interesante para ti. Y es soltar lo que no necesites, no, lo que ya no uses, y coger algo que puedas necesitar. ¿Pero moneda de curso legal actual aquí en España o moneda especial? No, no vale dinero. No vale dinero. Es una moneda caminai. Moneda de cambio, es una moneda de... que no vale dinero, en el territorio de cambio no vale dinero, es con la moneda, de un poco eso, moneda camena. Es un símbolo que es lo que te hace ver que has llevado algo y puedes o esperar que entre algo que te interese, o simplemente echar un vistazo a las cosas que han traído y simplemente permitir el cambio, de que un cambio por otro cambio, es decir, que el que no llegue sin nada tiene que llevar algo, es cambio por cambio. Eso te iba a decir, ¿puede alguien ir con algún tipo de objeto preparado, previsto para ser intercambiado? ¿Es posible? Sí, nosotros estamos abiertos a casi todo, muchas veces, porque también puede ocurrir que a lo mejor lo que tenga sea demasiado grande para aportarlo hasta allí, ¿no? Es decir, a lo mejor una bicicleta, un televisor, pues también queremos poner como un cordel en el que tú puedes anunciar lo que tiene y lo quieres cambiar con alguien. Una foto. Le pone una foto, le pone las características, un contacto y lo cambia. A lo mejor allí llega el contacto en el que lo cambie. Mira, pues yo me quedo con este tele y a cambio te puedo ofrecer tal cosa, o si hay algo aquí que te interesa. O simplemente, pues mira, pues voy a recoger lo que yo te lo doy. O incluso ya tirando lejos, por ejemplo, tú tienes una vivienda en el campo y ya te quieres venir a Urique por lo que sea y quieres intercambiarla. por una vivienda en aquí, o pues tú pones tu cordel, pones tus datos, a lo mejor le interesa a alguien. Esto me suena a mí a nuestro mercadillo, al que tenemos aquí en la radio, no sé si sabéis qué programa es. Es parecido, ¿verdad? Sí. Pero en vivo, pero más personal, ¿no? Aquí sí. no se leen los anuncios, sino que directamente la persona va a hacer el trato, el trueque, el cambio. Sí, la idea un poquito es, hombre, porque lo del cordel ya es porque a lo mejor a ti te interese, porque lo tenga un poquito allí, te digo, pues un televisor, como hemos comentado. O juegos. Pero la idea es más de los pequeños objetos y el participar, el ir allí y un poquito movilizar y llegar a ese objetivo, ¿no? Un poquito del consumo también con cabeza, ¿no? Si no lo necesito, siempre puedo intercambiar, ¿no? Claro. Se ha hecho toda la vida, ¿no? Realmente, de siempre como se ha sobrevivido, ¿no? Con el trueque, sobre todo la gente de los pueblos lo tienen que saber, cómo cambiaban el pienso a cambio de comida o como, no sé, es algo bonito y no es un día... Se sigue cambiando todavía en el campo, ¿eh? Bueno, sí, claro, la gente del campo, pero quizá la gente que estamos un poco más urbanizados, pues esa tarea, porque el hecho de explicarlo a los niños, yo creo que también es algo bonito, ¿no? Es de que los niños vean que se pueden hacer ese tipo de trato y no pasa nada. Y para un niño, yo qué sé, yo se lo explico a mis hijas y ellas están encantadas. No hacen nada más que en mi casa, mamá, esto lo puedo cambiar, esto lo puedo. Ellos están como que es algo, no sé, novedoso para ellos, pero que sí es bonito que conozcan un poco la historia que ha habido de los trueques, ¿no?, a lo largo de nuestra vida. Claro. Bueno, pues la Feria del Trueque será, como decíamos, el próximo 16 de marzo, el sábado, por la mañana, en la Plaza del Ayuntamiento. ¿Contáis con la colaboración de algún colectivo o entidad, institución, para poder llevarlo a cabo? ¿O cómo lo vais a planificar? En un principio, el ayuntamiento nos va a facilitar por todo el tema de espacio, la luz y demás. No nos está echando una manilla. Y bueno, también agradecerle a David, el de la ventolera, también nos ha echado una manilla con los carteles, pero vamos, que en un principio lo estamos organizando nosotros, ¿no? Lo digo porque se requiere un espacio físico, ¿no? Sí. Con algún tipo de infraestructura, no sé. Sí, también la Asociación de la Plaza de la Verdura nos va a prestar, bueno, la cosas que tiene y demás, para... que un poquito y sí, y colaborar. Y la gente, que muchos amigos que dicen que vamos, que ayudaremos. O sea, que un poco que van a acudir para participar con el trueque, para participar, para ayudar, que muy bien, para echar un vistazo, sobre un todo grupito. ¿Qué expectativas tenéis conforme a esta primera actividad? Un poco como carta de presentación, ¿no? Porque aunque la asociación lleva un año trabajando, haciendo cosas un poco más en el ámbito de lo privado, esto ya es algo, un acto más público. Pues hombre, con un poquito el respeto que te da el que, y esperando que la gente lo acepte, le guste y por lo menos venga, y que tampoco es ir a la fuerza, voy a cambiar. Hombre, lo suyo sería que participaras de lleno cambiando, pero el estar, el ver un poquito el ambiente, participar y pasar un ratito agradable, que es lo principal, ¿no?, dentro de ese objetivo que hemos dicho. Hombre, que se pueda repetir, porque eso sería bueno. Sería buenísimo. Tanta participación que se pudiera que repetir. Ahora lo tenemos que repetir dentro de 3 meses otra vez. Que por lo menos que la gente se anime, es lo que más pedimos, que la gente se anime y que participen. A ver el tiempo, ¿no? También. Hombre, si vemos que el día está muy malo, pues lo mismo plantearíamos el aplazarlo, pero ahí estamos mirando todos los días el tiempo. Descansito viene bien. En principio, bueno, pues tenemos el sábado 16 de marzo, la fecha prevista para esa Feria del Trueque organizada por la asociación Caminae. ¿Dónde podemos nosotros informarnos de las actividades de esta asociación? Hay un blog en internet, ¿verdad? Hay un blog que lo pueden acceder poniendo Asociación Caminae, le va a salir directamente la página. Tenemos unas pautas de participación, que si quieres las podía leer por si la gente, ¿no?, se puede... Más o menos es lo que hemos dicho, el hecho de que para poder participar que traigan algo, acuerden el valor y obtengan las monedas de cambio. Y una vez que tengan el valor, su objeto se expone y cualquier persona puede llegar con sus monedas de cambio, llevarlo y ellos acceder a cualquier otra cosa que vean de interés con esas monedas. Y ya también, bueno, el tema del cordel, que si lo ven cosas más grandes que no puedan portar, pues que lo pueden poner en el cordel y ahí se anuncia. Y bueno, y sobre todo que tengan en cuenta que es para pasar un rato agradable y para fomentar el hecho de la economía solidaria, ¿no? que, uh-huh, que es poquito más lo que sí tenemos planteado, que es que todo aquello porque que no se haya cambiado, el dueño puede retirarlo, porque llevaremos unas anotaciones de lo que se va dejando, y en un momento dado, si no lo quieres retirar porque no te hace falta, lo bueno, pues queremos hablar con asociaciones, ONGs o fundaciones para donárselo, para que, bueno, por lo menos tenga un uso. Puede ser material escolar, uh-huh, pueden ser juguetes, puede ser música, libros, en fin, material de todo tipo que en un momento dado asociaciones o ONG pueden usarlo, ¿no? Entonces se lo pasaríamos a ellos, uh-huh, para que le den un uso. Es una buena iniciativa. Yo, por ejemplo, uh-huh, ahora mismo estoy recordando algunos anuncios, porque, claro, a mí se me viene la cabeza el mercadillo, yo decía antes, ¿no? Sí. Aquí de la radio. Y estoy recordando muchos anuncios que hay en el mercadillo, en el apartado de varios, que es un apartado donde es un poco cajón desastre, ¿no? Donde va todo, se regala, se necesita, se busca, se quiere comprar. Muchos artículos de bebé, por ejemplo, ¿no? Sí. Que se regala carro de bebé, por ejemplo, y hay otra persona que lo necesita. Pues mira, aquí está el trueque, se puede hacer un trueque por otro tipo de objeto. Y estaría interesante, ¿no? En ese sentido. Lo digo a modo de ejemplo para que la gente se sepa de qué estamos hablando, ¿no? Sí. Pues todo esto, el sábado 16 de marzo en la plaza, como decíamos, en esa feria del trueque organizada por la asociación Caminae. Decía yo antes lo del blog, sobre todo por si alguien quiere ponerse en contacto con ustedes para contrastar los servicios que ofertáis en cuanto, sí, a talleres, actividades lúdicas y demás. Es un modo de contactar, ¿no? Sí, ahí tiene, sí, el teléfono, correo electrónico y puede contactar con nosotras. Uh-huh. Pues a través de internet, asociación caminae.blogspot.com. Ahí pueden entrar y pueden informarse también de todo el trabajo que desarrolláis. Vamos a quedar aquí, no sé si queréis añadir algo más. Nada, daros las gracias. Venga, agradecemos nosotros a Cristo Pérez, a Rosa Badía y a Pepa Gómez, que hayan estado hoy aquí con nosotros, y recordaremos esta feria del trueque conforme se vaya aproximando la fecha, ¿de acuerdo? Gracias, buenos días.